Doctor Jaime Restrepo Cuartas, número 15 en el tarjetón al Senado de la República con la U, del partido de la U. ¿Por qué han de votar por ustedes los electores el próximo 14 de marzo? Bueno, yo digo que nosotros primero hemos hecho una tarea con mucha responsabilidad, con mucha disciplina. Ustedes hablaban ahora y una de las cuñas es sobre el ausentismo y realmente es doloroso eso, ¿no? Yo llevo casi cuatro años en la Cámara de Representantes. No he faltado sino una vez por enfermedad, con mi excusa, por supuesto. Pero el ausentismo es muy grave. Son un promedio de 100, 110 personas las que asisten, pero la gran mayoría asisten media hora y se van. Uh-huh. Y hay problemas tan difíciles como mucha gente que lo que hace es, yo los llamo las divas, porque pasan por el frente para que los filme la televisión. Claro. Y luego se van. Se inscriben y se van y no vuelven, y se van es a las ciudades o a las poblaciones donde viven. Gente que nunca habla en el Congreso o gente que nunca ha presentado un solo proyecto. Entonces, una de las cosas fundamentales es que nosotros tenemos disciplina, la disciplina académica, que somos transparentes en el actuar, que no estamos utilizando la política como un negocio, sino que utilizamos la política como una forma de servir, que hemos cumplido la tarea legislativa, que hemos hecho control político, tenemos una hoja de vida que también sirve para demostrarle a la gente que nosotros, donde hemos estado, hemos actuado con respeto por la gente y con proyectos que son de beneficio social. Y también estamos apoyando unas tareas que nos parece que son fundamentales para el pueblo colombiano, como son estas líneas en educación, en salud, en ciencia y tecnología, la posibilidad de que nosotros trabajemos, por ejemplo, por la primera infancia, la posibilidad de que nosotros sigamos trabajando por los temas ambientales. Y porque, por muchos temas más, doctor Jaime Restrepo Cuartas, sí, que aspira al Senado de la República con el número 15 en el tarjetón. Si ustedes creen que Jaime Restrepo Cuartas merece ser elegido nuevamente para el Congreso de la República, marque U15.